Universidad Beatas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, jueves de la quinta semana de Cuaresma, a un paso corto de la Semana Santa. Solo falta una semanita, se nos hace larga para celebrar el Jueves Santo del Amor. Jueves Santo y Sagrado. Jueves Santo, el de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio católico. Jueves Santo del amor de Dios. Un día como hoy, jueves, pero Jueves Santo, el jueves del mayor amor, Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la cena pascual, en la que, en una amplia sala, el cenáculo de la capital palestina de sus amores y para nosotros la sagrada Jerusalén, nuestro Jesús Nazareno, verdadero Dios, habiendo amado a los suyos, a nosotros los guatemaltecos, nos amó hasta el extremo, hasta aniquilarse a sí mismo. Todo por amor a nosotros. Jueves Santo, nochecita de amor, de silencio de Dios. Nuestro Dios, en Jesús nuestro amigo, quiso darnos una prueba más de su amor, de su gran amor, de su infinito amor. Nochecita de intimidades, confidencias de Jesús con sus discípulos, intimidad de Jesús en nuestros agrarios abandonados y desolados aquí en nuestra Guatemala. Jueves Santo Sagrado, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio católico. Dos sacramentos sagrados, testimonio excelente del mayor amor, el amor de Dios. Porque Dios es amor, y el amor se nos entrega a nosotros totalmente, amor hasta el final. Recordemos poco a poco la historia de aquella noche. Ha llegado la hora, ha llegado su hora. Jesús tiene que volver al Padre. Nos quiere, pero nos quiere y nos ama tanto que no quiere dejarnos solos. Tiene que irse, pero quiere quedarse. Hablemos claro. Dios nos ama con el amor de Dios, que es amor infinito. Jesucristo Dios se ha encariñado con todos y cada uno de nosotros y no nos quiere dejar, es nuestro amigo. Jesús es el eterno enamorado y como todo enamorado necesita marcharse, pero quiere quedarse. Así somos los humanos. Y Jesús es un hombre como nosotros, cosa que a los ojos humanos parece imposible. Pero para Dios nada es imposible. Jesucristo Dios, nuestro Jesús Nazareno, el eterno enamorado de sus cucuruchos hermanos, en su sabiduría infinita de Dios infinito, encuentra la manera y forma de irse y de quedarse. Descubrió en sus arcanos sagrados algo alegre, divino y sagrado, y lo llamó Eucaristía. Asombrémonos, guatemaltecos hermanos. Doblemos nuestras rodillas vacilantes, cucuruchos amados. Jesús está vivo entre nosotros. Jesús vive en nuestra Guatemala. Jesús vive en nuestros corazones. Jesús vive en nuestros hogares. Jesús está vivo, vive entre nosotros, resucitado y vivo en medio de nosotros. ¿Verdad que lo sabemos muy bien? Lo sabemos, sí, lo sabemos. Pero nos falta fe. Nuestra mente debe inclinarse ante la total verdad. Nuestra orgullosa cabeza debe doblarse humildemente en actitud de adoración y reconocer la verdad. Jesús Dios, como verdadero hombre que es, arrebatado en su infinito amor, impulsado por tener que irse y él querer quedarse, loco de amor, tomó un trozo de pan, sí, del pan partido que sobró sobre la mesa, lo tomó en sus manos y nos dice todos los días: guatemaltecos, cucuruchos, este pan ya no es pan. Este pan es mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi divinidad. Oblación sagrada, inmolación eterna. El pan que es alimento es el cuerpo de nuestro Jesús amigo. El vino que es bebida es la sangre de Jesús que se derrama para nuestra salvación eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro, se ha inmolado, se ha ofrecido en sacrificio por nosotros, sacrificio eterno al Padre para el perdón de todos nuestros pecados. Alimento espiritual para nuestras almas, para que al recibirlo diariamente nos convirtamos en Jesús. Es que un cristiano es Cristo y un cucurucho debe ser Jesús. Jesús se tiene que ir, pero se ha quedado con nosotros. Silencio amoroso de nuestros sagrarios parroquiales, desgraciadamente abandonados por nosotros y desiertos. Guatemaltecos hermanos, Jesús ha instituido el sacramento de la Eucaristía Sagrada. Nuevamente Jesús amigo se pone de pie. Su rostro está pálido, encendido de divinidad. Con voz fuerte y sonora, para que se escuche con toda claridad en todo el mundo y en el mundo a través de todos los siglos hasta el final de los tiempos, Jesús nos ordena: hagan esto, hagan eso que yo he hecho hoy, hagan esto todos los días en memoria mía. Se acordarán de mí. Misterio sublime. Misterio de Dios. Imposible comprender por los humanos. Misterio de Dios, del amor de Dios, capaz de inspirar a la humanidad de Jesús. Forma y manera de permanecer eternamente con nosotros y volver al Padre y al Espíritu Santo. Es que son las tres personas distintas y divinas y son uno solo y mismo Dios. Óiganlo bien, cucuruchos. Para nosotros los guatemaltecos es totalmente imposible poder captar, poder vislumbrar un tantito tan extraordinario, tan grande y tan sublime amor. Presencia de nuestro Jesús, presente e inmaculado por amor, presencia real y sustancial en la Eucaristía Sagrada. Necesariamente tenemos que hacer un acto de fe, que nuestra mente asienta ante la verdad. Es el amor infinito de Dios el que nos ilustra, y nos ilustra con resplandores divinos. Le va a dar sentido de realidad a lo incomprensible. Nuestra pobre y miserable vida, para que ante la verdad que es Dios, ante el amor incomprensible que es Dios, por la autoridad de Jesucristo, que es Dios, que ha venido a nuestra tierra y nos ha mostrado el misterio divino para todos los guatemaltecos hermanos. Yo, Marco Aurelio, les aconsejo en el nombre del Señor nuestro Dios, participemos todos los días de la Santa Misa que celebran nuestros sacerdotes. Ellos realizan todos los días el mandato del Señor Jesús. Hagan esto para acordarse de mí. Jesús está presente en nuestro altar parroquial, en todos los altares del mundo, en todos los sagrarios abandonados, hasta el fin de los siglos. Y yo los invito, ante tan grande sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal, caer de rodillas y, admirados como San Pablo, decir con voz potente y exclamar entusiasmados de amor: me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Hermanos, humildes gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén. Thank you.